Cuando todos duermen, música suave, compañía sincera. ¿Cuántas promesas se han quedado sin cumplir? Se han convertido en y la mejor energía nocturna para los que nunca apagan su radio. 88.3 FM, siempre contigo. Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle. La que más pega. La que más, más pega. La que más pega. 88.3 FM. Radio Valle en 88.3. No way. Radio Valle, Radio Valle. No fight, pipe and no Peter Pan. Gyal alone when me depan. Me a gyal inna me van. Just a bounce and a galang. Gyal like sexy body bomb and all. City t-shirt and so in the man the wanna gyal them a fi get a wrong bang. But that simply me say a more gyal for me to slam the board the area. Gyal a ride we like a ferry. Stand on Terry and carry on. When I go bingo, man, man, man, man, man, man. Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle, Valle.